Loco por dar con los matices del marco, escribí otro verso de viejo capitán de barco. Te dibujé con cuerpo de mujer y en pleno auge fue que el demonio se vistió de ángel. Se metió en mi cama, se puso mi pijama, ganó el ajedrez con un hábil movimiento de dama. Derrumbó mis piezas y mi fortaleza en el cielo, porque es una ilusión en mi puta cabeza patinando sobre hielo. Quiero ser efímero, sueño que no llega a ti por centímetros. Me sentí retro, como un discreto beso en secreto, el poema incompleto de Montesco y Capuleto. Cambio mi rango, todo lo que valgo, por la increíble sensación de ver que necesitas algo, o matar al odioso virus de la indiferencia que agita un corazón que late con violencia aquí dentro. Siento como huye el antílope, síncope tras el pinchazo con la rueca de Penélope. Ya soy una visión como la Virgen de Fátima, de un solo ojo, llorando una sola lágrima. ¿Por quién? Medio requiem, en 3 segundos de 0 a 100, pensamientos en la 100. Es mi mundo, suburbio donde solo verás feas cucarachas, por creerme lo que dices cuando estás borracha. Niños prometa, salen del laboratorio con malformaciones. Niños prometa. No hay mal que por 100 años dure, pero es que vuelvo hacia atrás al final del túnel, viviendo viernes que parece lunes. Tú me vienes a joder, permanecer inmune es difícil. Eres la Melanie Griffith, yo la oveja en el teatro, el segundón que no acato. Quiero dejar rastro, pero soy una babosa como Oprah Winfrey, en las calles como Jumbo en Springfield. Discreto en mis retos, no sabrías lo que me quiero. Tengo a mi enemigo dentro y por eso me supero. Espero que tus cartas desde allá sean tristes y que yo las reciba saboreando un bistec. Tú me desvistes, fui un punto en un mapa. Quiero volar como el rapaz en tu culo, mulata. La vida me hizo soez, mi estado de embriaguez, pero dije la verdad si te quise alguna vez. A veces pienso que soy un árbol, pasando el tiempo siempre parado, gastando energías en echar raíces. Tu motosierra me derrumba, soy un castillo de naipes. Desilusión no obtener la visión que precedía, actos que acabaron ese día en que apareció sequía. En los pazos del cariño me puse a escribir raps con la ilusión de un niño. Niños probeta, salen del laboratorio con malformaciones.